Salió chingón. Buenas noches. Ay, gracias. Si hubiéramos sabido que iban a aplaudir tanto, le echamos ganas. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Antes de que se me olvide, porque no soy un pendejo, quiero agradecer la presencia de compañeros que hoy en la noche vinieron a huevo, pues que les quedaba, pero vinieron y ya es bueno. No todos los integrantes, pero casi todos los integrantes del grupo El Mexicano. Les damos un aplauso. Bienvenidos, señores. Buenas noches. ¿Cómo estás? No saben el pedo que se metieron, pero bueno, eso es. Y luego, un señor intérprete colombiano, él es Lisandro Mesa, que también está hoy en la noche con nosotros de Colombia. Bienvenido, Lisandro. Qué bueno que viniste. Oye, ahora sí, si ya se quieren ir, ya no hay pedo, ¿eh? Ya no hay pedo, ya están presentados. Y bueno, pues estos cabrones que son de la compañía que les dijeron a huevo, hijos de Nacha, órale. Oiga, pero yo ya lo vi muchas veces, se chinga y lo ve de nuevo. ¿No? Así son lindos, ¿verdad? Qué aguinaldo ni qué la chingada, el show de Polo Polo. Ah, no sabían qué es lo que le dan a hacer. Bueno, pues de una vez se los anticipo, así va a quedar el pedo, no hay aguinaldo, ya con el show. Entonces les traigo ideas chingonas. Esta es, me cae de madre, divina, cabrón. Ahí les va, así de volada. La próxima vez que vayan a coger, grábense en video. ¡Puta madre! Se van a divertir horas enteras. Chingo a mi madre si no es cierto, cabrón. No, es que es otro pedo, cabrón. No es lo mismo llegar a coger por el placer de... a que llegar a coger con un doble objetivo, cabrón. Sí, porque implica muchos retos desde que llegas a convencer a la pinche vieja. Que no es fácil, ¿eh? Porque llegas y le dices, mi vida, hola, vas a coger. Ay, no me lo digas así que me espantas. Gato madre, que te vas a andar espantando. Vamos a coger. Bueno... pero te voy a grabar. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ni loca! ¡Ah! ¡Taré, pendeja! ¡No! Un ratito nada más. Bueno, nomás cuando me la metes. ¡Órale! Pero date una arregladita. Y sale la vieja, pero como pedo a la recámara. Se pone el mejor negligé, hasta se peina la chingada. Tu madre se pone perfume como si fuera a salir el perfume en la video, no sale una chingada. Hasta un tubo se pone para allá para que salga. Un rizador para que salga coqueto ahí, ¿no? Sí, se usa, cabrón. Oye, pues se tiene que ver todo bonito, ¿no? Y llega y dice, ¿cómo me veo? Y dice, no, pues chingón, mi vida. Ah, muy bien, muy bien. A ver, ahora, instalar la cámara. A toda madre, pones tu pinche lugar. Centras la cámara y dices, a ver, acuéstate, mi amor, casi de este lado. Ándale. Ándale ahí, eso es. Bien, mi vida. ¿Te ves? No, ma. A ver, acuéstate. Eso. No, no, no, sin ropa. Ay, no. ¡Ándale! Se acuesta sin ropa y dices, uy, ahora sí. A ver, ¿sí puedes sumir tantito la panza? Eso. Muy bien. Te ves preciosa, me cae de madre que te ves preciosa. A ver si puedes, mi amor, recargar tu chichita derecha así en el brazo. Porque es que parece como que se desmayó la pendeja, ¿no? Como que por el susto ya valió madre. Eso, ahí estás. Luego, allá se, para la otra, a ver si tienes un cacho de masking tape. Se lo pasamos por abajo así, te lo pegas detrás del pelo y lo tapamos con la greña. ¡Eso! Ay, mi vida, que muy bien. No, por el ojo de la cámara te ves preciosa. A ver si puedes cerrar un poquito las piernas porque se ve un pinche abismo ahí. Eso es, negro como la chinga. Eso es así. Mira, con tus dos manitas agarra la sábana así, levántala un poco y déjala caer suavemente sobre tus muslos. A ver si te tapa un poco la chingada celulitis porque parece que te acostaste en dos mandarinas ahí. Eso. Ahí estás. No, no, todavía no pongas tu carita de puta. Todavía no, espérate tantito. Y ahora sí, voy, cabrón. Llegas, no, y entonces van a descubrir, no hombre, no, hacemos unas caras, cabrón. Como si nos estuviéramos cogiendo a la mejor vieja del mundo, cabrón. Y es tu esposa, no mames. Luego nos movemos como si tuviéramos el pito más grande del universo. Y al día siguiente en la película se ve la chingaderita. Apenas se alcanza a entrar a saludar. Como cucú la pendejada, cabrón. Y luego, cabrón, no, hombre. Van a descubrir, como yo, a las viejas que son como la chingada. Mira, mientras las estás viendo así que la tienes abajo, no hay pedo porque... Pero en cuanto te distraes, cabrón, se voltean a arreglarse las uñas. ¡Ay! ¡Más! ¡Más! ¡Me estás volviendo loca! ¡Ay, gordo! ¡Más! Y nosotros creyéndonos todos. ¡Ay, chingueras! Por eso le dijo el güey a la vieja, mi vida. Y aquella, mi vida. Hazme de ladito. Dijo, órale, de ladito. Se voltea. Dijo, no, de ladito de vainilla, así. Quería una mamadita, qué bonito. Hazme el cabrón, cabrón. Qué buena onda. Oye, no sé si se enteraron de la pinche esta vieja gabacha, ¿cómo se llama? Boneto, ¿cómo se llama? Bueno, una pinche vieja Lorenza, Loretta, no sé qué madres. ¿Cómo? ¿Smith? ¿Te la andas cogiendo o qué? De la Loretta Smith, oye, pinche vieja esta, está como trastornada de sus facultades mentales, no sé si oyeron toda la historia. Pinche vieja esta, nomás porque encontró al inocente, limpio, honesto, transparente, del marido cogiéndose a otra mariposilla de la calle, oye. Pinche vieja no llegó y le cortó el pito, por favor. Señoras, bájenmele de huevos. En primer lugar, les informo que no tienen ustedes ninguna chingada exclusiva sobre esa pequeña parte de nuestra anatomía. La manejamos los señores a nuestro libre albedrío. Quiere esto decir que la metemos y la sacamos de donde se nos da nuestra chingada gana, ¿de acuerdo? Óyeme, ¿no es cierto, señores? ¡Sí! ¡A huevo, cabrones! Óyeme, yo estoy de acuerdo en que a nadie le gusta que le vean la cara de pendejo o entre paréntesis, ah, o pendeja, en tal caso. Oye, pero de eso a un... Yo estoy de acuerdo también en que merece un castigo, algo para que no vuelva a suceder jamás. Se me ocurre así ya como un castigo exagerado, una mentada de madre. Ya se me hace excesivo. Pero bueno, a huevo, muy bien, a huevo. ¡A huevo, cabrón! Give me five there. ¡Ay, hijo de...! Está muy mamado este güey. ¿Qué tocas el bajo? ¿Qué pedo? No. Oye, es que está muy mamado. ¿Lo estaba tocando el bajo o lo estaba tocando abajo? Con razón no te quitabas el sombrero, cabrón. Bueno, me voy a ir al extremo, cabrón. No. Al extremo del castigo, una mentada de madre y una cachetada. Oye, pero de eso de agarrar el jinsu y mochale como salami, no mames. Pobre cabrón, no le dejó más que el muñoncito ahí, imagínate. Ya no coge, ya nomás empuja. Eso no está bien. De verdad, no está bien, señoras, por favor. Y luego no sé si se enteraron ustedes del resto de la historia. Pinche vieja, así como estaba totalmente absorta en su pinche energía negativa. Oye, estaba todavía como así, como cruzada, no sé, como drogada. Trajo todo el día, lo trajo en la mano, lo que le cortó al pobre cabrón. Y ni cuenta se daba que lo traía, que es lo peor. Se dice peor, pero me vale madre. Yo lo quiero hacer más cabrón todavía. Lo traía en la mano y lo zangoloteaba para un pinche lado y para otro. Y aquel nomás, bueno, pues inocente, imagínate, cabrón. Y ha cortado, bueno, pues ya que siente, ¿no? Bueno, agarró el coche. Y ahí va la pinche vieja. ¡Ah! Pinche Loretta, ¿de veras esta Loretta, esa pendeja de Smith? Pues ahí va por la carretera, cabrón. Iba tan enojado. Y no tuvo necesidad de utilizar su mano izquierda. Y todo el tiempo iba con la derecha, toda madre. Bueno, así manejaba la minche vieja. Ahora sí que ya ni eso les parece. Ahí. De pronto tuvo necesidad de utilizar la mano izquierda y fue cuando cayó en cuenta de lo que traía en la mano. Dijo, ¡ah! Y chingue a su madre, lo aventó por el vidrio del coche, con la fortuna que se vino a estrellar justo en el parabrisas de un trailero que venía en sentido contrario. ¡En mocos! Y le dijo el ayudante al trailero, oye, carnal, ¿ya viste el pito de este mosco, cabrón? No mames, güey. Qué bueno que se estrelló en el parabrisas. Lo veo volando y me tiro de nalgas al pavimento. Chinga su madre. A mí no me van a violar así nomás a lo pendejo. Sin mi consentimiento, menos. ¡Ja! ¡Ni madre! Pon un provechito, un provechito. Está bien. Nomás no vienen mañana, cabrón, si van a ver. Van a salir hasta el culo y vienen a trabajar. Oye, esos pinches sacos, no mames, ¿de dónde, cabrón? Ahorita que los vi, ¿zoológicos? Ecológicos, sí. Yo creo que se chingaron un billar, fíjate. Entraron al billar y salieron con los pinches. No mames. Sí se necesitan huevos para eso, de veras. En serio. Pero bueno, pues cada quien su pinche gusto, ¿no? La mera verdad. Yo no sé si estarán de acuerdo conmigo. Seguramente lo van a estar porque se ve lo gente preparada, me cae. De veras. De veras, ya el simple hecho de estar aquí lo demuestra, ¿que no? Decía yo, no sé qué pasó. Emigraron a otros países. Están agazapados, escondidos para hacer un nuevo partido político. Algo está pasando, because it is not normal. ¡Ahí, güey! Entonces yo no sé qué pasó. Están escondidos, agazapados, inmersos en otros pedos, se fueron a otros países, a otras ciudades. Algo pasa, el caso es que estarán de acuerdo conmigo. Ya no hay putos. De verdad, ya no hay putos. Ya no hay ni un. Yo llevo meses buscando uno. Y ya no hay putos, de ver. ¿Ahí hay uno? No, con esa cara de hombre que tiene este cabrón, no, hombre. No hay putos. Digo, yo estoy hablando. ¿Perdón? Pero la nalga sí, ¿verdad? Y tú estás muy encabronado, ¿verdad? No. Yo estoy hablando de los putos. ¡Putos! De los putos de antes, cabrón. De los putos de categoría, de los putos por tradición, por cariño, por calor en la cola, de esos putos. Sí, porque ahora estamos invadidos de una nueva raza que son los putitos. Sí, los que andan por la calle. Ay, que fíjate que yo que la tengo. Ah, esos son putitos rascacolas. No. Putos los de antes, putos, putos. Que hasta gusto daba conocerlos. Mucho gusto, señor don puto. Como fíjate qué bonito. No, ahora los putitos hay que gritan pendejadas en los shows y la chica. No. No, no es cierto. Los putos, putos. Yo tengo un amigo puto. De los de antes. Ah. Este cabrón 1.92, el pelao bigotón. General del ejército de los Estados Unidos. ¡No, hombre! Y el otro día estaba yo en la casa. La verdad, no vayan a creer que es mamada porque no les voy a dar nada, pero... no me recuerdo bien si estaba yo en las caballerizas o en las canchas de tenis. ¿Qué? ¿Qué? ¿Porque ustedes están jodidos, yo también tengo que estar jodido? Óyeme, no. Además, ni me la hagan de pedo, ustedes también tienen lo que pasa si se apendejan. Las caballerizas las tengo en un closet, ahí están formaditas, tampas, Cotex, Evas, toda la chingada. Y las canchas de tenis en el Nintendo, o sea que no hay ni pedo. O en el CD-ROM, ¡ay, qué mamón! Total, de pronto suena el teléfono y resulta que le había yo dado vacaciones a todo el servicio de la casa. Bueno, no, la neta es que había mandado a mi vieja por el pan. Entonces tuve que contestar yo, bueno, Polo, mi amigo el puto, cabrón. Dije, ¿cómo está mi general? Dijo, bien, aquí en Estados Unidos. Ah, qué bueno, mi general, ¿a qué se debe el honor de la llamada, oiga? Dijo, fíjese que le llama porque le quiero hacer una invitación. Ya, qué chingón, mi general, invitación, ¿a dónde vamos o qué pedo? Dijo, resulta ser de que el próximo martes me van a coger. Me quedé helado, cabrón. ¿Qué le dices? ¿Felicidades? Oye, si se lo van a coger, güey. O no la chinga, así, ¿por qué no? Si me encanta. Afortunadamente andaba yo de esos días que andas picudo, cabrón. Esos días que traes el pedo aquí, cabrón. Bueno, el pedo de la mente, ¿no? Che, pedo aquí, imagínate a lo que huele todo el día. Me saqué una respuesta que me cae de madre, que es de aplauso. Digo, y a mí no me gusta pedirlos, pero aquí sí, puta madre. Es que, fíjate nomás, le dije... ¡Ah! ¡Pinche, oye! ¡A huevo! ¡Pinche respuesta! Es una respuesta corta, no compromete, denota un velado interés, más no una pornografía evidente, y te sitúa justo en el centro del pedo, ¿no? Y me dijo, y quiero saber si su esposa y usted queriendo venir a ver. No mames, cabrón, ¿qué le dices, cabrón? Yo de entrada me la saqué, dije, uy, mire, mi general, yo creo que mi vieja no va a poder. No, porque fíjese que ese día justamente es la colecta anual pro niños de sudafricanos con menos de 7 pelos en el huevo izquierdo. ¿Ya? ¿Quieres que las señoras se meten en cada mamada, cabrón? Aparte de las que nos dan, en las que se meten, bueno, no. Pero yo sí, mi general, oye, pues cómo chingados, no, a huevo. Dije, ¿y dónde se va a llevar a cabo el evento? Fíjate nada más, manejando todo a nivel literario, ¿no? Me dice, esto va a ser en Dallas. Dije, sí, ya me imaginaba yo. Sí, porque ahí está el centro militar, ni modo que se lo crea. Ok, yo llego ahí como a las 9, cabrón. Agarré mi avión. Llegué un poquito antes, como 10 para las 9. No, mi avión. Un avión de las compañías estas que hay. Taesa se llamaba la chingadera. No, ¿cuál nos da lana? Ninguna, ¿verdad? Bueno, agarré uno de Taesa, uno de Mexicana y uno de Aeroméxico. Así se chingan las tres, fíjate. De veras hay que pedirles una lana a esos cabrones. No dan ni madre, hijos de su pinche madre. Ni un descuento, una premiera y una mamá. Nada. No, es más, me fui en American Airlines. No. Los de American Airlines, claro. Ah, ¿verdad? Ay, todo lo agarran ustedes por otro pinche lado luego. Bueno, no todo. Me fui en un avión, punto. Llegué como 10 minutos antes de la hora. Ay, andaba yo viendo todo. No, hombre, qué cosa más bonita. Era una carpa como de circo, no tan grande, pero una carpa así de muchos colores, muy bonita. En el mero centro había una cama de estas de latón, ¿no? Muy brillosa, muy brillante. Una sobrecama con puros motivos así muy bonitos, bordados en punto de cruz, chingón. Había una palangana, de estas como de mosaico de Talavera, no sé si las has visto, ovaladas que tienen las patas de fierro dulce fundido, así muy bonita, tres patas muy alegóricas, que yo me supuse, nadie me vino a decir, oiga, esto es, no, que era para lavarse el culo después de coger. Sí, porque toqué el agua y estaba calientito, y dije, ah, huevo, si soy pendejo, pero sé para qué son las cosas, no me chingues, ¿no? Total, ahí andaba yo en la pendeja, cuando de pronto... Que llega mi general, no mames. Che, pelado, unos pasotes, cabrón. No mames, se me dejó venir, cabrón. Ay, mi general, ¿cómo está? Me dijo, ¿cómo estando? Y yo creo que se le olvidó que yo no le hacía... Me iba a saludar de beso, no mames, cabrón. Puta, yo me quedé hecho un palo así, completamente así, cabrón. Y se me vino doblando así para darme el beso. Dije, puta madre, que se acuerde, no mames. Imagínate que me lo da, se lo tengo que regresar, cabrón. ¡A huevo! A un güey de esto no le puedes decir, guácala de perro, te mete un plomazo en el pito y te deja inservible, cabrón. Yo nomás le pedí a Dios que se acuerde este cabrón, que se acuerde. Afortunadamente ya casi sentía yo sus pelos aquí del bigote, cabrón. Cabrones. Ay, sí, ahí voy a mamar. No, no, no. El bigote, cabrón. Ya casi lo sentía yo aquí pegadito así a la vez. Cuando yo creo que se acordó, me dijo, ¿y cómo va a estar? Y yo dije, ¡bien! ¡Bien! Yo con todo el culo apretado así, cabrón. ¡Bien! ¡Bien, general, bien! ¿Y usted? Oh, pues no crea, nervioso. Y mira, yo creo que había yo almorzado leche de magnesia de Philips, aderezada con Pepto-Bismol, porque no abría yo el hocico más que para cagarla, qué barbaridad. Todo lo brillante que había estado por teléfono con mi respuesta aquella milagrosa, aquí, bueno, no, no, no, no, no, me dice nervioso, le dije, ¿pero por qué? Qué pendejo, si se lo van a coger, cabrón. Él nomás se me quedó viendo así, medio, pero afortunadamente unas tablas, bueno, impresionantes, ¿no? Impresionantes. Luego me dijo, ya no debe tardando en llegar Ambrosio. Y ahí voy otra vez. ¿Quién es Ambrosio? Ahí sí ya se me quedó viendo con cara de chinga tu madre, ¿no? Y nomás me dijo así con cara muy cabrón, me dijo, mi novio. Ah, ah. Afortunadamente pinche Ambrosio llegó luego, cabrón. Me saludó muy correctamente. ¿Cómo está, don Polo? Dije, ah, también eres de por acá. Sí, ¿cómo? Bien, tú. Bien, me dijo mi general que venía y me dio mucho gusto. Ah, pásale, cabrón. Y que va y que saluda a mi general de beso en la boca, cabrón. ¡No mames! Puta, no, imagínate dos pinches pelados. Esta vez. Arrimándose todo lo arrimable, cabrón. Puta, a mí me impactó de tal manera. Me daba un asco, cabrón. Es que... ¿Te acuerdas? Ah, no, tú no estabas, cabrón. ¡Puta madre! Bueno, ¿de qué tamaño me impactaría que se me cayó un pedo? ¡Sí! ¡Es la verdad, cabrón! Estaba ahí nomás y se... ¡Ah! Ya cuando quise apretar, ya había volado la paloma, cabrón. Afortunadamente, había yo almorzado puros vegetales, entonces no hubo olores que lamentar, ¿no? Y entre el chasquido del beso y el chasquido del pedo, prácticamente empatamos, ¿no? Pasó absolutamente desapercibido. Entonces yo dije, no la voy a hacer de tos. Si ya la hice de pedo, no la voy a hacer de tos, ¿no? Sí, porque está cabrón, imagínate tú nada más. Se me... Oh, qué la chica. En eso, cabrón. Y en eso, cabrón, que dice, ¿y dónde había pensado que me lo cogiendo, mi general? Mira, había yo pensando agarrarme aquí del barrote este y ponerme en 45, ¿sí? Dijo, ah, pues, de una vez, el mal, tal, ahora. Yo no supe qué chingón le decían, ¿ok? Y que se encuera, mi general, no mames. Ah, qué nalgas más feas, por el amor de Dios. Es que yo nunca había visto unas nalgas más feas que esas, por esas pinches nalgas blancas, blancas, blancas. Eran como las nalgas de leche, cabrón. O sea, que todavía no le salían las definitivas. Como los dientes, cabrón, así las nalgas blancas, blancas, blancas. Luego, todavía en la nalga izquierda traía un moretón de una inyección mal puesta, morado, morado, morado, horrible. Y en la derecha una pinche verruga como de 2 centímetros y medio. Y ya se cuenta que se había tragado una araña al patón al revés, unos pelos negros así como... Puta madre, yo dije, si yo he sido Ambrosio, me voy a la chingada en ese momento. Pero yo creo que Ambrosio lo quiere bien porque no la hizo de pedo, ¿no? Para nada. Estaba yo y de pronto, que se encuera Ambrosio, cabrón. No mames. Sacó un animal este cabrón. Mi primer pensamiento fue, qué bueno que no vino mi vieja, cabrón. No me vuelve a hablar en mi puta vida, cabrón. Mira, yo que soy hombre hasta lo más recóndito de mi ser, cabrón. No podía evitar clavarle la mirada así. Y me cae que había una fuerza interna que me jalaba y yo, ¡no! ¡No! ¡No! ¡Puta madre, cabrón! con unos trabajos. Con unos trabajos de la chingada pude dar dos pasos hacia mi izquierda, cabrón, así. Y había, y la fuerza me acometió con más dureza y otra vez, ¡no! No, puta madre. Hasta que de plano dije, la mosca araña. Cualquier cosa que me distrajera era buena. Sí, porque mucha pinche risa ahorita, cabrones. Los hubiera querido ver ahí. Estuve a 15 segundos de volverme puto, a 15. Pero no, apreté el culo fuerte. Dije, a mí que no me entre ni un suspiro, cabrón. Y andaba yo caminando como José, pero de las dos patas así, cabrón. Con el culo apretado, así, cabrón. ¿Cómo caminaría yo que me mayugué todos los huevos, cabrón? No, ese día no, ahorita, cabrón. ¡Ay, hijo! Es que no me eché talco, cabrón. No me acuerdo. Y en esto el momento adquirió una solemnidad, cabrón. Se podía vivir casi así. Sir Australian Lieutenant Ambrosio, time for an erection. Now. Hazte cuenta que habían echado a andar una grúa electrohidráulica, cabrón. Chambroso nomás. Del tamaño de mi brazo, cabrón. Nomás blandía el arma de este tamaño. Todavía se le hizo poco al pendejo y le levantó otro chirris. Yo sí dije, hijo de tu puta madre. Yo que le tengo que sobar media hora a ver si reacciona la chingadera. Y este güey ya estaba como estatua, cabrón. Y aquel que se le hace agua a la boca. Y es que now time for penetration. Now. Y aquel nomás hizo mole, doña María. Y me dijeron, y cada vez que Ambrosio se empujaba para adelante, este cabrón bueno de plano se deformaba. Yo le tuve que meter las bolas, yo, cabrón. Las de los ojos, es que se le chisparon, cabrón. Está que bueno que estaba yo en las cachis, se las metí luego de poca madre, cabrón. Híjole, chingón. Bueno, ¿cómo estarían de aterradores los gritos de dolor? Que hasta el propio Ambrosio comenzó a temer por su chamba, cabrón. De plano le dijo... Mi general, lo estoy lastimando. Quiero que le ponga cremita. Y volteó a que le dijo, póngale grava, cabrón, que se está cogiendo un hombre, hijo de la chingada. Esos eran putos, ¿no? Saluda ahí, venga ahí, cheers. Salud. Ay, me voy a chingar un coñaquito. A ver si me pongo hasta el culo como la otra vez. Se me hace que son más decentes de este lado, fíjate. Sí. Se los voy a poner aquí junto con mi taquito, ¿sí? No se lo vayan a chingar, ¿ok? ¿Qué les dieron? Fundador. Ay, muy bien, ¡ta madre! Antes presidente y eso. Llega un español a ver al doctor. ¿Sí están buenos esos? Nomás los dedos, ¿verdad? Para que te lo crea tu vieja, estar cabrón. No, es que nos dieron camarones. ¡Chingas a tu madre, amigo! Mamadas, ya sabes dónde, cabrón. Ay, qué buena onda. Bueno, llegó un español a ver al doctor, cabrón. Y estaba yo en el consultorio, de eso que me tocó estar ahí. Y de pronto el doctor le dijo, ¡doctor! Y mi cuate, que era el doctor, dijo, ¿qué? Porque entró con una cara que decías, no mames, ¿qué le pasó? Desencajado el pobre cabrón, ¿no? Dijo, doctor, ¿me puede usted hacer favor de atenderme, doctor? Dijo, y claro que sí, ¿por qué no, mi amigo? Dijo, porque ahí fuera tiene usted un letrero colgado que dice que nada más atiende usted de 5 a 7 y yo he venido solo, doctor. Mi cuate se me quedó viendo como diciendo, no la hagas de pedo, ¿no, el doctor? Y yo, bueno, no le hice de pedo, ¿no? Claro que le puedo atender. Diga usted qué le pasa. Dijo, doctor, mire usted, puta madre. Le enseñó las 10 puntas de los dedos de la mano derecha e izquierda, cabrón. No, era una masa sanguinolienta todas las puntas, sin uña, dados a la mierda, como una hamburguesita así llena de sangre, cabrón. Y el doctor dijo, pero por Dios, ¿qué ha hecho usted? ¿Se fue de uñas a la villa o qué pedo? Es que así se veía, cabrón, como si se hubiera dicho... No, doctor. Verá usted, es que... Cuando yo voy a cagar me arde tanto el culo, doctor, que yo cago prendido, doctor. Prendido, sí, prendido de la pared, así, me agarro a la puta madre. Dijo el doctor, pero por Dios, déjeme usted verle el culo, por Dios. Lo llevó ahí, lo puso así como cañoncito, ¿no? Y le levantó y dijo, ¡a la puta, Dios mío! ¿Que cómo ha usted podido vivir? Ya no cagar, vivir con este culo así. ¿No tiene usted completamente floreado, coño? Parece un clavel sevillano que asoma ahí. Apesta de la puta madre, pero es un clavel sevillano. Dijo, no, señor, esto ya no es cosa de una inyección, de una sobadita de pomada. No, señor, no. Esto ya habrá que hacerle a usted una operación. ¡Ja! Grande, en serio, ¿eh? Mire usted que habrá que hacerle un trasplante de ano. ¿Trasplante de ano, doctor? Sí, señor. Pero ¿y esa operación se hace en España? Dijo, pero ¿cómo, hombre, si somos los pioneros? Yo soy el culioperador más famoso de todo Madrid. Dijo, en verdad, doctor, en verdad os lo digo, hombre, ¿cómo le voy a decir a usted una mentira? Yo le opero a usted ese culo y se lo dejo. ¡Ah! ¡Precioso! Dijo, bueno, ¿y cuánto vale la operación? Dijo, mire usted, la operación es costosa. La operación le va a costar a usted 25 millones de pesetas. Dijo, es cara. Dijo, no, la cara es más. Este es el culo. La cara estamos hablando de otro precio, ¿eh? Dijo, oiga, doctor, y suponiendo que yo tuviera la cantidad esta de dinero que usted me dice para operarme el culo, porque de verdad me da un poco de miedo, ¿de qué depende para que me lo pueda usted operar? Dijo, vaya, pues de que tengamos un culo que ponerle, oiga usted. Porque esto no es fácil de conseguir, ¿eh? Esto se necesita un donador que llegue y le regale a usted el culo, y no es fácil, ¿eh? Yo nomás le digo a usted, parece en la calle al primer tipo que pase, diga usted, a ver, tú, regálame el culo, va usted a ver la putiza que le pone el tío, ¿eh? Dijo, pues sí, doctor. Oiga, ¿y no habrá de casualidad una madre de estas, una, cómo se llama, un banco de órganos donde tengan un órgano? Dijo, pues sí, pero el culo vuela. Llega el culo, se va. Así como llega el culo, se va. Ah. Dijo, pero bueno, déjeme ver en Barcelona que yo tengo una amiga ahí la que a organizar, pero es mi amiga y yo me la anduve cogiendo un tiempo y déjeme usted ver con ella, ¿no? Bueno, dijo, está Arancha. Así se llamaba, bueno, así se llamaba. Dijo, sí, ahora se la pongo. Yo, no más póngala al teléfono, no. Pues si ya quiere que me la coja otra vez, ¿no? Dijo, bueno, hola, Arancha. Dijo, muerta. Dijo, oye, tengo aquí un paciente muy impaciente porque le arde mucho el culo. ¿Tú tendrás un culo? Dijo, y claro, si no, ¿con qué estaría yo cagando? Dijo, no seas bruta, hombre, un culo para trasplantárselo. Dijo, ah, pues no sé si haya llegado uno en el curso la noche porque los tengo todos, tenía yo 5, pero ya están palomeados. ¿Están qué? Palomeados, hombre, con palomita. A ver, déjame ver, hijo, nos ha llegado riñón, tenemos, mira cuántos riñones, hay que hacer una promoción. Tenemos un hígado, dos testículos derecho, uno izquierdo. Fíjate que siempre se jode más el derecho y no sabía eso. Tenemos un corazón, que ahí está bien el corazón palpitando, ¿no? Tenemos, ¡culo! ¡Anda! Que nos ha llegado una maravilla de culo, ve nomás. Que ni siquiera estaba yo enterada de esto. Oye, que nos ha llegado un culo que estoy viendo la fotografía, que es una belleza. Así nomás a ojo de buen cubero te puedo decir que este culo nunca tuvo ni una diarrea siquiera, hombre. Por el puro color del culo te puedo decir el trato que ha tenido. ¡Hala! Déjame ver el resto de la ficha porque no entiendo yo tanta belleza. Sacó una ficha y dijo, claro, aquí dice, hombre, tiene un culo que pertenecía a una chica de 17 años que murió de una madre del corazón que dejó el culo como no. Aquí mismo dice que ni siquiera llegó a un pedo fuerte el culo, fíjate. El pedo, oye, los pedos alcanzan unas temperaturas cabronas. 490 grados, un pedo de frijol, 490 grados. A la salida, claro que se enfría luego al contacto con el aire, ¿no? Pero un pinche pedononón de eso está cabrón. Bueno, ¿cómo estará el culo de reforzado para soportar estas altas temperaturas que ya en la NASA... Se está poniendo, de veras, se está pensando ponerle al Challenger toda la nariz así de piel de culo, de veras, para la entrada a la atmósfera, imagínate. No, hombre, el culo, cuidado, cuidado. el culo da unas temperaturas que dice uno, coño. Dijo, bueno, ni una diarrea ni más nada. Oye, este culo está precioso. Además, la chica era muy guapa, dice aquí. Entonces, un culo maravilloso. Dijo, oye, pero ¿y tendrás el aparatín este para mandármelo a Madrid? Dijo, claro, fíjate que yo no... ¿Cómo aprende uno cosas? Pero yo le hablé a Arancha después, ¿no? Dijo, oye, ya le tomamos la compresión al culo y tiene 140. 140 es como nuevo. De verdad, se llama... Ahí tienen... Para tomar la presión se llama, la presión se llama culómetro. Te lo meten como el aparato para tomar la presión. Te lo meten en el culo así. Ahí no inflan nada y nomás te lo meten. Ponen el relojito, le jalan... Así. Chupa fuerte, ¿no? Y márcalo, lo 120, 140, ¿no? 140. Y yo me preocupé porque dije, puta, oye, ¿y en mi país que no sabemos tomar la presión del culo? De veras. Entonces le dije, le hablé a Arancha, ¿no? Le dije, oiga, doctora, fíjese que yo soy de México y no sé qué. ¿Y cómo se, el culo, cómo se toma la... Dije, porque no tengo para llevar tantos aparatos allá. Me dijo, no, mire, se puede tomar la compresión con el dedo índice. Se moja el dedo índice hasta la segunda falange, o sea, hasta el último huesito. Ajá, ajá. Muy húmedo, muy húmedo. Que no gote porque miente. Fíjate nada más. Todo tiene un pinche secreto en esta vida. Ajá. Llega, se le antojó. Ya que tiene este lujo, se mete el dedo en el culo hasta el huesito y lo extrae violentamente. Ojo con el ruido que tienen que oír. Esos son 140. Porque mira un culo que tú sacas y hace. Es un culo que ya no vale madre, hay que cambiarlo, hay que mandarlo a chingar a su madre. Ya no sirve, porque empiezan las enfermedades, lo primero que empiezas a sentir es el pedo a deshoras. Que verdaderamente es muy desagradable. Oye, andas caminando y... Te andas pedorreando por el país entero y la verdad, ¿no? De verdad. ¿Por qué? No me diga que... Bueno, no me diga. De 140, no, Claudita. 140, God damn it. A darle un trago a mi pinche coñac. Ahorita a mí se me alborota cuando el culo se me alborota. No me hagas a pinche cara cuando me agacho, cabrón, porque... Y yo no sabía, fíjate, cómo de veras aprende uno cada cosa nueva todos los días, que el culo para viajar, cualquier órgano que se va a trasplantar, tiene que viajar en su hábitat natural y a la temperatura natural. Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, si fuera el corazón que vas a trasplantar, tiene que ir en sangre, ¿sí? Y a 36 grados centígrados. El hígado, que es un órgano muy frío, tiene que ir en bilis y a 32. Sí, de veras. El culo... En caca. Y a 90 Fahrenheit. De veras. No, y antes me decía la niña, me decía esta Arancha, que antes para mandar un culo era una bronca porque como tiene que ir en caca y en caca aguadita. Sí, no lo mezcon trozos de caca. No, no, no. Tiene que ir en caca aguada para que vaya lubricando todos los pliegues, que tiene muchos el culo, muchos pliegues, ¿no? Entonces me decía, puta, antes había que andar como limosnera de mierda ahí, ¿no? ¿Tiene usted diarrea? Sí, cágueme tantito aquí, ¿no? Cágueme tantito. Hasta llenar una madre de estas, que es una cosa así, ¿no? Ahora me decía que se descubrió una sustancia que se llama chiquitolina, como la del Chavo del Ocho, nomás que esta es allá en España, ¿no? Entonces, esta es una sustancia que la pones a cualquier caca, agarras, por ejemplo, 4 trozos de 15x12, ¿no? Digo 15x12, 15x2. Son pulgadas, que es más o menos el tamaño de un chorizo de que caga uno normal. De veras, si ustedes dejaran salir la caca normal, sale de 15x2. Nomás que hay gente que le encanta cortarle y cortarle, yo no sé. Déjenla salir libremente, hombre, sale más bien 15x2. O sea, agarras 4 trozos reglamentarios de 15x2 y por cada le vacías un litro de chiquito. No, hasta que le vas masajeando así, hasta que se disuelve la caca y haces una masa uniforme. En eso sumerges el culo hasta que ya no hace espuma. Sí, hay que quitar con la izquierda cualquier ollejo de frijol. Sí, fermenta muy rápido y apesta de la chingada. Entonces, ya que no hace burbuja el culo y lo tienes ahí, sacas, te quitas todos los excedentes que sí quedan. Así, ya pones todo, tapas, ¿no? Y este... y le pones las etiquetas de, bueno, frágil, ¿no? Le culé pour la transplantation. And ask for a transplant. En fin, en varios idiomas para que algún pendejo que lo agarre. Total, mandaron el culo. Con tan buena suerte que le quedó a este cabrón, como traje a la medida. Bueno, no. No, porque en la última parte de arriba sí hubo que darle un jalón extra. Entonces me dio un poco así. Lo que no afectaba verdaderamente la salida de la caca por el culo. Sí afectaba un poquito a la hora del caminar. En la última fase del paso de la derecha, jalaba un poco hacia adentro. Ahí jalaba un poco hacia adentro. Pero digo, después de cagar con unos dolores espantosos, ya con... le gustó el jalón, Lisandro. Qué bueno. Total, cabrón, le pusieron su culo a este cabrón. Le dijeron, tiene que venir cada 15 días para checar a usted que no haya un rechazo de órgano, que la puta que lo parió, que la vaya a ser toda la madre. Pues no regresó jamás, cabrón. Un día íbamos el doctor y yo ahí por el barrio de la Castellana, cabrón, en Madrid, cerca del Bernabéu. ¡Ay, güey! Como si fuera yo muy familiar, me lo acabo de aprender, cabrón. Y de pronto veo un cabrón que caminaba hincho la chingada así. Y dice el doctor, ¡ese es el tío el que le puse el culo nuevo! ¡Agármelo! ¿El culo? Oh, ¡no, no, no! ¡Al tipo ese! Fui, lo pepeñé al cabrón y le dije, ¡oiga, mi hijo de su puta madre! No, pero ¿qué pasa? Dijo, oiga usted, mi amigo, hombre, que no había usted quedado de llegar a ver el culo, ¿eh? Dijo, pues sí, señor, ¿pero qué no ha tenido usted ningún problema con él? Dijo, no, ninguno, nada. Dijo, bueno, problema, no, pero a veces sí, cuando voy caminando por la calle y de pronto veo un tío alto, así, bien parecido, con el ojo claro, la barba señalada, empiezo a sentir un cosquilleo profundo, cachondo, con ganas de que me rascaran así con algo grueso por dentro. Oh, pero por Dios, es muy grave. ¿Y qué ha hecho usted? Pues mire, como no es mío el culo, pues va. Chicas, madre. ¡Ay, güey! ¡Salud ahí! ¡Vámonos! ¡Salud, salud, salud! ¡Ay, qué buena onda! Yo no sé. Ya se van. No se vayan. Ya no vamos a decir nada del culo ni nada, en serio. Oye, ¿qué traes colgando ahí? ¿A un caballo? No sé qué traes. Si es un caballo, cabrón. ¿Por qué no te pusiste un Tampax aquí? Digo, se ve uno de oro. Imagínate un Tampax de oro, cabrón. Oye, de veras, los Tampax debían ser de oro. Fíjate así, de oro con un depósito. Ya no me llegaba a decir, como la trompeta, como le haces así cuando se mete la saliva. Pa, pa, pa, y otra vez, va a pasar. Hoy está bien bonito y pesa el hijo de su pinche madre. ¿Cómo creciste tanto con todo y el caballo, cabrón? ¿Ya viste lo que pesa esa madre? No mames, lo trae con todo y espuelas, este. Yo no sé si ustedes sepan. Salud, salud, muchachos, salud. Uy, da paso a mi compa, ya me dijo salud a este cabrón y yo no puedo dejar a nadie así. Salud, güerito, salud. ¿Cómo va el puto? ¿Bien? Qué bueno. Oye, qué padre. ¿Y están grabando un chingo aquí en USAR? Qué buena compañía escogimos, ¿verdad? Bendito sea Dios. Sí, puta madre. No, muy bonito, de veras, muy bonito. ¿Sabes qué? Porque es como familiar. Nada, no, son muy lindas gentes todos, de veras. Este es una chingonería de chiste, me cae. Si alguien ha tenido algún orgasmo alguna vez, ahorita lo va a sentir. Porque es muy bonito chiste. Yo no sé si ustedes estén enterados. ¿Ustedes de dónde son? Sinaloa. ¿Hay león allá en Sinaloa? Si hay león, no chingues. Leonas. No, y leoneros también. Oye, no, pero de veras todas las viejas que ganan, acaba de ganar una de, ya sabes, de nuestra belleza México, de Sinaloa. Unas nalgas. No, no, no. Bueno, sí, tienen muy buenas nalgas, pero además está muy guapa, cabrón. Y sabes que me aventaba todo el calzón, ¿no? Bueno. Dice, oye, que el muchacho y la chingada. Ya ves que así hablan allá. Oye, pícame la cola y la chingada. Y yo le decía, no, oígame, yo no le hago eso y la chingada. Pero bueno, pues ya tanta insistencia, pues me acordé. No, no es cierto. Muy, muy linda chamequita, ¿eh? Muy guapa, guapa de a madre, de verdad. La vi ayer, ¿en dónde estábamos antier? En San Francisco del Rincón, San Francisco del Rincón. Sí, I left my heart in San Francisco. Ay, güey, no, también canto, cabrón. De la chingada, pero canto. ¿Mande? Ándele, güey. ¡Con huevos, dígalo! No, yo no sé si ustedes estén enterados, seguramente lo están. El trofeo más importante para un cazador que se respete y que a su tiempo sea un cazador respetable es, sin lugar a dudas, sin el menor temor a equivocarme, la zalea, como se llama en el argot de la cacería, del león de melena negra de la India septentrional. Yo no sé si haya India septentrional, pero este es mi puto chiste. Y en mi chiste hay, o sea que se joden. Este león, ni se habla mucho de él, ni en el National Geographic, ni en Worldwide Animal, ni Jack Cousteau, que fíjate que yo creo que ya le gustó, porque yo lo veo ya muy puñal. Ay, que el tiburón, que la galeta del tiburón y que la chinga. A mí se me hace que ya se lo... Bueno, suposiciones nada más, ¿no? No se habla de este animal, repito, porque... para que la gente no se escame de ir de cacería, porque luego la gente se saca mucho de hondo por pinche animales. Impresionante, es de una velocidad, de una ferocidad, ¿qué más con dad? De una bondad. De una bondad, como bondad, pinche abuelo, no mames, estoy hablando de un hijo de la chingada y me sales con bondad. Tiene un ataque que es mortal por necesidad, cam. Ahí está, necesidad sin tanto pedo. No, no, no, es que de verdad, pinche animal, te caga, cabrón. Bueno, primero te traga, sí. La naturaleza tiene procesos que son inalterables. Primero te traga y luego te caga. Y entonces estos dos cazadores, por cierto, mexicanos, uno de ellos, mucha, los dos de Monterrey, pero mucho pinche billete. De esa gente que tiene para cagarse, y ya ves que hay, ¿no? Entonces le habla uno al otro, le dijo, compadre, ¿cómo, compadre? Hace un chingo que no me hablaba. Dijo, pues le estoy hablando ahorita porque, ¿qué cree que hice toda la mañana? Dijo, no, pues no sé, cabrón, ¿qué hizo? Pues anduve caminando por entre la galería. Tenía una galería de animales. No mames, cabrón. Elefantes, panteras, chitas, leopardos, pumas, canguros, cebras, búfalos, alces, bajes, venado, avestruz. ¿Qué se te antoja, cabrón? Elefante. No, no mames. Hasta un guapeche tenían ahí. Este que le vas jalando hasta que sale la leche. No, no, no, no, no. Pinche animal que no te mata, pero te hace unos chipotes, cabrón. Total. Bueno. Dijo, ay, compadre, qué bonito se siente andar por entre medio de los animales. ¿Se acuerda uno cuando lo agarró, verdad? Sí. ¿Se acuerda el elefante el que tenemos a la mera entrada? Como así, como no, lo acabo de ver, puto. Dijo, dice, ah, qué bonito, chingado. ¿Se acuerda cómo, qué lindo, cómo se veía que se me dejó venir así, pegando el salto como mortal el cabrón y que lo agarro en el aire? Dijo, sí, compadre, sí, chingón, de veras. Pues sí, compadre, pues fíjese que anduve dando la vuelta por todos lados y me pasó algo, compadre, que no sé cómo lo sienta. Fíjese que podemos ser los número uno de toda Latinoamérica y no somos por una mamada. Dijo, sí, ya sé por dónde viene el pedo. El león de melena negra, dijo, ese, compadre. Dijo, pues nomás que ahí sí ni cuente conmigo porque no voy, me da miedo, se me abre el cutis y qué pedo. Y se lo digo así a chile pelón, me da miedo y qué. Dijo, oh, compadre, compadre, compadre, no me diga que con los años se nos volvió puto, compadre. Dijo, oh, no me vuelva usted a decir esa palabra en toda su chingada vida, porque dele gracias a Dios que está del otro lado del Ebro, si no ya estuviera usted muerto, hijo de la chingada. Dijo, se me hace que se nos volvió puto. ¡Hijo de su...! ¡No me lo diga, compadre! Además, sería la única pinche forma de convencerme. Dijo, sí, se volvió puto. Dijo, ¿cuándo vamos, cabrón? ¡Ándele, puto, así me gusta! Vamos el 14 de junio, dijo, no puedo. ¿Por qué? Pues porque ya pasó, pendejo. Oh, ah, de veras, estamos en noviembre, culero. ¿Qué soy? Pendejo, no, ¿qué día? Todos. No, no, no. ¿Qué día es hoy, hijo de su pinche? Ah, ¿a cómo estamos hoy? A 6 de noviembre. Manolo, a 6. Estamos a 6, compadre. No, a 6, sí, compadre, a 6. Dijo, vamos al 10, ándele. El día 10 de noviembre se reunieron los dos cabrones en la Ciudad de México. Tomaron el avión de Air India, que debe haber Air India. Oye, si ahí está esa, debe haber Air India, no mames. ¿Por qué? Ay, otra vez te anuncio estos cabrones, no, ni dan nada los cabrones. A la selección mexicana sí la traían para un lado y para el otro, ¿para qué perdían? No, perdieron, bueno, pues así es el fútbol. Pues ahí iba el pinche avión de Air India. Aeterrizaron en el aeropuerto. Ay, cabrón. Pareció pedo, pero se oyó bien. Esos no son efectos, son defectos, cabrón. Hoy venimos con defectos especiales, cabrón. No, vamos a repetir lo que nos salió de la chingada. Agarraron el avión de Air India y ahí venían. Parece que agarraron un tigre por los huevos, ¿verdad? Traía mal los frenos el pinche avión. Aterrizaron en el aeropuerto Ramadán de la India, cabrón. Y estos no eran de los clásicos mamones que... A ver, réntate 40 minohuanas ahí para que carguen todo el pinche equipo. A minohuanas, por si hubiera alguien que no lo sabe, son los negritos que también les dicen porteadores, que son los que cargan todo el pinche equipo. Nomás que estos ojetes cazadores, cuando no le atinan a nada, ahí les andan disparando con las escopetas en las nalgas. ¡Madres! Entonces, a mí no, guana, a mí no, guana, a mí no, guana. Por eso se llaman a mí no, guanas. Pues estos cabrones, mi madre, ellos todo el pedo, cabrón. Luego al primer aminoguana chavillo que andaba por ahí, le dijeron, ¿qué tal lo vaya? A ver tú, cabrón, ven acá que queremos hablar contigo, ¿no? Dijo, buenos días, patrón, ¿en qué le puedo ayudar, no? Les traduzco porque no sé si hablan hindú. Como verdaderamente lo dudo mucho, cabrón. A ver, ¿quién es aquí el cazador, el guía de cazadores más experimentado que tenemos en esta región? Sin duda alguna el negro Simón se está poniendo hasta el culo ahí en el bar, ¿no? A ver, toma, dile que venga, que queremos hablar con él, ¿no? Salió el negro Simón, no mames. De esas gentes que les ves la sabiduría en la mirada, que dices, no mames, cuánta experiencia reunida en ese cerebro, cabrón. Parecía puro apagado el cabrón, porque prieto el hijo de la chingada con el pelo blanco, el cabrón. Bien mamado, negro, así. Hazte cuenta como curtido, con una pinche cicatriz como charrasca aquí en toda la mejilla, el cabrón. Y ahí venía el cabrón, ¿no? Compañero Cataya, ¿tiene va? ¿Qué tiene, güey? Dale, va. Buenos días, señores. ¿Qué puedo hacer por ustedes, no? Aquí mi compadre y yo, que queremos ir mañana temprano a buscar al león de melena negra, dijo, ¿qué hay el catarro? Bueno, uy, que no. Uno no hay que no lo va. Ni gusta y de la hora. Nosotros no vamos una chingada por ningún puto dinero a buscar a ese animal de mierda. Pinche asesino de su puta madre. ¿Y quién chingados te está pidiendo que vayas, hijo de tu puta madre? ¿Qué te llena voy a encontrarlo? Lo único que queremos es que nos des indicaciones, cabrón. Ah, bueno, así no hay pedo, ¿no? Sí, oye, cabrón, dijo. Fíjate, cabrón. No te voy a nada, guata, voy a no, lo voy a. Para encontrar al león de melena negra. Cuando me dio y un valle. Y un valle, caminar, y un valle. Te lo voy a dar y un valle, tienes que caminar en esa dirección 8 cuadras. ¿Qué? Obviamente no son cuadras en la selva, pues no mames, cómo va a haber cuadras. Pero ya se adoptó este término en medida para poderle ajustar una medida. Antes eran nomás por minutos, cabrón. O sea, a cada cuadra corresponde 1 hectárea, ¿no? Cuando hay un valle, bueno, 8 cuadras. Y te voy a mal que te voy a. Cuando lleguen al semáforo, que no. Evidentemente no es un semáforo. Es un árbol que tiene el tronco amarillo, las hojas verdes y las flores rojas. Y algún mamón dijo, ay, mira un semáforo, y se le quedó, ¿no? No la voy a tu huella, y yo tu voy a un valle, da vuelta a la derecha, y entonces caminar otra vez y un valle. Otra vez caminar otra vez, un valle. Cuando yo, no vas a ir, no va. 16 cuadras a la derecha. Cuando ya está bueno, ya voy. Cuando lleguen a ese lugar. Ahí estará el león de melena negra. Pero ¿y cuántas mujeres de muelle que no me le churchuraré? ¿Y cómo puede estar tan seguro que lo encontraré? Churchuraré. Joder. Joder. Joder. Sí se reía el pinche indio, sí se reía, cabrón. ¿Cuántas mujeres que te lo va a dar y le churchuró? Porque la semana pasada vino un grupo y lo encontró, churchuró. Como tiene mañana la voy de churchurar. Mañana lo buscaré, churchurar. Ahí está conjugado todo el puto verbo en todos los tiempos. Para que... Ahí está inventando mamadas, cabrón. Pues ahí van estos dos cabrones, ¿no? Empezaron a caminar por la selva, cabrón. Llegaron al semáforo, dieron vuelta a la derecha. Más a la derecha, más a la derecha. Agarraban la cantimplora. Agarraban la cantimplora y se daban unos pinches tragos. Pues abusado, cabrón, estás en otro pedo. Venimos en la selva, no mames, cabrón. Gracias, horse. Ya para mí es el horse. ¿Cómo te dicen, cabrón? ¿Jorge? No, el horse. Sí, chillas, vas a estar. Your horse. ¡Ay, güey! No, verá, pero no. No, mejor no. Jorge está bien. ¡Qué mamón! No, muy bien. Total, cabrón. Ahí estaban los dos cabrones. Quedaron de al día siguiente levantarse a las 3:00 de la mañana. Traían un despertador. ¡Ah, qué chulada, cabrón! Yo todavía alcancé a comprar el último en Electra. Con abonos chiquititos. Sí, sí, sí. Porque es una chingonera. Es un gallito vivo, enano, que vive ahí en tu buró. Ahí en tu buró. Ahí caga y come, ahí en un cenicero, de veras. Sin hacerla de pedo. Y a la hora que quieres despertarte a las 3 de la mañana, le picas 3 veces el culito así. 1, 2, 3. Se levanta el y si no te desbandas con la pinche canción a picotados en el pito, te levanta, cabrón. A las viejas les pica en la pura estrellita. Ya ves que las viejas son medias huevonas para levantar. Hijas de la chinga para levantarlas, cabrón. Con esta madre en cuanto hace el gallito. ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ándele, hija de su pinche madre! No, que no, cabrón. Total, a las 3 de la mañana se levantaron, se hicieron sus huevos, los de comer, y a los otros ya los traían. Entonces dijo, vámonos, compadre. Organizaron todo el pedo y la chaya, ahí van los dos. La selva te impone, te exige condiciones para tu supervivencia. Regla número 1. Deberás caminar invariablemente uno detrás del otro para cualquier pedo. No, no para olerlo, no, no, no. Para cualquier problema, vaya, nomás que lo dije un poquito en mis términos, ¿no? Uno detrás del otro para cualquier pedo. Dieveras, puta madre. Otro coñejito. Deberás traer el arma siempre, el arma, el de la de disparar. Siempre apoyada contra el pecho, está cabrón, no te llega. Apoyada contra el pecho, el gatillo, en el dedo en el gatillo. Salud, cabrón, sí. Eso es que ya me trabé, estoy a medio pinche pedo y No te vayas, cabrón, hombre. Que sí se va, que le vale madre que ya se va. Que se va con los temerarios, míralo, ahí va. Es, pinche Jorge, buena onda, gracias. Deberás de traer el arma, vaya, cabrón. Recargada contra tu pecho, el dedo metido en el gatillo, amartillado el arma, cabrón. Y caminar sigilosamente, tus cinco sentidos siempre en alerta roja. Y deberás estar muy pendiente de los ruidos que tú mismo provocas hasta que te los memorices absolutamente, si no te andarías disparando en las patas todo el tiempo, cabrón. Imagínate que chingar a su madre los callos, ¿no? Entonces, presionar la hierba seca con la... Sí pisas muchas cacas, muchas. Pues ahí venían estos dos cabrones, ¿no? El mono araña es muy pedorro. El mono es muy pedorro y muy apestoso, de veras. Hombre, es que como traga mucho cacahuate. Es muy apestoso. El mono no es muy apestoso, hombre. Ah, chinga, compadre, ¿qué es eso? ¿Grillo gigante o alacrán verde? Oh, no, es el órgano de este pendejo, no. Pues también tu pinche avión me hiciste enojar, cabrón. Y ahí venían los dos cabrones caminando 14 horas. ¿Ustedes saben lo que son 14 horas de caminar? ¿Qué chingas van a saber, cabrón? En plena selva con la tensión aquella, tumbando todo el pinche, la caña con el... ¿Hay caña en la selva, cabrón? Hay bambú. ¿Bambú? Con razón yo le dije, oye, tráeme unos pinches cañas ahora para los ponches de diciembre, cabrón. Y me trajeron esa madre y no solamente pues había té de agujero la chingada, pero no tiene nada en medio el bambú, no es tan pendejo. Pero bueno, total, cabrón, ahí venían caminando los 14, hasta que le dijo uno al otro, compadre, ya estoy hasta el culo. Dijo, pues ya no beba. No, hasta la madre. Ya no quiero seguir, ya estoy, ya tensión, ya nervioso, ya me llevó la chingada, compadre. Al cabo, ¿a cómo estamos del campamento? Dijo, 14 mías. Ahí está, 14 tuyas y 14 mías son 28. ¿Qué será una hora caminando? Más o menos. Dije, ya no puedo más, como ya chingada mi madre, de veras, ya. Además, no hemos visto ni una huella del puto animal, ni una siquiera, vaya, ni una caca del animal. Ah, los cazadores seguían absolutamente por las cacas de los animales que andan buscando, por supuesto. Oye, tú ves una caca del animal que andas buscando, le metes el dedo, está caliente, por ahí está el animal. ¿A poco tú llegas, cagas y sales corriendo hecho la chingada? No llega, caga. Ya te levantas, caminas por la casa, toda madre. Ya te puedes tirar los dos, tres últimos pedos por allá. Sin temor a una compañía indeseable. Toda madre. Pues igual los animales no cagan y se echan a correr. Y más la caca del león de melena negra, que es muy fácil de identificar. Porque caga como en saquitos. ¿Conocen los michotes? Haz de cuenta, ¿no? Que es... Bueno, para que las damitas entiendan, haz de cuenta que son los Hershey's de chocolate, los quises. Pero los grandes, que es la plasta abajo. Y luego viene así. Es como un saco de caca. Bueno, así, ¿no? ¿De verdad? ¿No lo ha visto nunca? Sí, cómo no. Total, dijo, mire, mañana a las 2 de la mañana si quiere comer, pero mañana. Órale, comer. Va. Venga, Somaya. Desarmaron todo el pedo y ahí venían caminando siempre uno atrás del otro, siempre. Y los pinches cazadores, igual que los golfistas, tenemos unas de anécdotas, cabrón. Casi ninguna es cierta, pero bueno, nada. Venían y dijo, compadre, dice compadre que fui al conejo, compadre. No me digas, chingón, en la cacería del conejo, yo pensé que era una mamada, no. Mire, traía yo lampareado uno en la pinche troca, lo traía alumbrado el cabrón. Unos 22 kilos el conejito, nomás movía el culito así el pinche conejito. Lo traía yo, cabrón, de la chingada y lo con la pinche 45 apuntado el cabrón, cabrón. Y ahí venía este cabrón. No, el conejo. Se me quedó viendo re feo este cabrón, oye, pues. Ahí ven. ¿Y por qué se te cayó el pelo, cuñado? No, no hay pelo. No, lo que pasa es que creciste mucho y te saliste del pelo. Eso es el pelo. Entonces ahí venía. Oh, qué la chida. Bueno. Otro. ¡Puta madre! Pero sí, así sí te quedó como de pito la cabeza, oye. Está bien, pues qué chingados, ¿verdad? Mande. El pinche doctor dijo circuncisión todo, cabrón, órale. Me dijo el pinche Jorge, dile. Dale un chingadazo para que se le quite lo que. Sí, pues cómo no. ¿Cómo no se les van a salir, cabrón? Si hasta yo, que soy más pendejo. Déjame regresar a mi chiste, ¿ya dónde estaba yo? No, en el pinche conejo. Y lo traía el ampareado, cabrón, 22 kilos el penejo. Y de pronto, comadre, que le suelto el putazo. Aquí se lo puse, comadre. Compadre, no mames, compadre. Si lo venía usted persiguiendo, dijo, sí, pero cuando le toqué el claxon volteó el cabrón. Dijo, está buena esa, compadre, está buena. Dijo, fíjese que yo también he tenido suerte, compadre, y me fui al Venado, allá a Wisconsin. Ah, qué chingón, nevado, todo el panorama precioso, veníamos ahí. Estaba yo acabando de mear, compadre, que levanto la mirada y que lo veo como a 372 metros con 14 centímetros. Pinche venado adulto, 9 puntas, cola blanca, el hijo de la chingada. Y que apoyo el puto rifle en una horquilla del árbol, cabrón, que le suelto el plomazo. Nomás cayó el puto venado. Cuando lo llegué a buscar, le había yo sentado el chingadazo precioso en la oreja y en la pata, compadre. Pues, compadre, se me hace que ahora sí se la jaló. Pues, ¿cómo en la oreja y en la pata? Pues, es que se estaba rascando, compadre. ¡Ah, hijo de la chingada! Se me lo había contado Alberto Vázquez, el cabrón. Pues ahí venían caminando a todas más, siguieron caminando y... Chingón, venía y dijo, oiga, compadre, ¿se acuerda cuando nos trajimos al Jorge a la cacería? ¡No mames! A menos de 20 metros en un peñasco, el león de melena negra. Imponente, majestuoso, erguido, fastuoso. Puta, esos dos se quedaron, la historia dice literalmente perplejos, yo más bien creo que era pendejo. Inmóviles, con la cara de petrificada, de pendejo. Ahorita la quito. De pronto nomás se oye que le dijo uno al otro. Pendejo. Ah, sí. mis tenis. Órale. Que tú sí. Ay, güey. Saluda, güey. Salud, salud, salud. Cheers, everybody.